Dicen que una vez, en un santuario de Japón, cuando el maestro estaba entrevistando a un probable nuevo discípulo, este desde el principio habló todo lo que podía, porque lo que pretendía era impresionar al maestro. El maestro varias veces intentó detener tanto hablar, pero no lo consiguió. Y entonces pidió que trajeran una tetera y una taza. Cuando se las trajeron, le dio la taza al candidato y comenzó a vaciar el té hasta que se derramó. El discípulo le dijo: «Maestro, el té se ha derramado y se ha caído al suelo». Entonces el maestro replicó: «La sabiduría es como este té. Si no vienes con tu taza vacía, el té se derramará terminando en el suelo. Si tú no vacías tu taza, no podrás aprender». Saber escuchar, queridos amigos, es una de las mejores cualidades que podemos tener. Tal vez te hayas dado cuenta de que hay personas que hablan mucho y son personas que siempre están huyendo. Si no sabes qué decir, lo mejor es callar. Hay veces en que uno es testigo mudo de los acontecimientos. Es como pasarse la vida en una estación de trenes, viendo llegar y partir trenes. Deseando tomar alguno, pero los trenes se van. Y qué casualidad que justo aquel tren al que no te quieres subir es el que debes coger. La vida es como una estación de trenes, con gente que entra y sale, con viajeros. Algunos saben a dónde van, otros no. Algunos creen saber a dónde van y otros no. Hay gente que habla mucho, pero hay muy poca gente que sabe escuchar. Porque desde pequeños nos enseñan a hablar. Pero ¿a quién de vosotros os han enseñado a escuchar? Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo encuentro, el 286, de Cita con la Noche. Mi nombre es Alberto Sarasúa. Gracias por estar ahí, gracias por ser parte de Cita con la Noche. Y hoy os voy a pedir algo que normalmente no es tan complicado, pero tenemos que fijarnos un poco. Lo importante, escribió una vez Juan Donoso Cortés, no es escuchar lo que se dice, sino averiguar lo que se piensa. Y a esto vamos precisamente, que a través de lo que escuchamos, aprendamos y valoremos lo que realmente se nos está diciendo. En este mundo hay un montón de signos, hay un montón, sobre todo, de pistas que nos da la gente que está con nosotros. El secreto es averiguarlo y, sobre todo, el saber escuchar. Qué difícil es, porque nadie nos lo ha enseñado. Y es un arte, es un auténtico arte. Y esto va especialmente dedicado al saber escuchar los padres a los hijos y los hijos a los padres, que muchas veces nos falta ese saber estar cerca de la otra persona. Ya no solo el ponernos en su lugar, sino sobre todo, como bien acabamos de leer de Juan Donoso Cortés, averiguar lo que se piensa. Esto es lo difícil. Tarea para hoy, en los próximos minutos, aquí, contigo, en Cita con la Noche. Yo no sé si es porque somos así o porque nos lo han enseñado, pero lo que normalmente nos gusta más es hablar y que nos escuchen. A los seres humanos, ¿verdad?, nos cuesta mucho quedarnos callados y nos cuesta muchísimo escuchar. Pero escuchar es un arte. Esto requiere esfuerzo, interés y, por supuesto, dedicación. Es que no solo es oír los ruidos, sino poner atención, dedicación, esfuerzo e interés a cada cosa que se nos está diciendo. Eso sí que es complicado y es una tarea a la que tenemos que empezar ya a entregarnos, sobre todo para que nuestra vida tenga bastante más sentido. Te propongo que a partir de ahora escuches de una manera atenta, que tengas la intención de comprender a la persona que te está hablando y sobre todo, que no intentes juzgarla. Mira a los ojos, y si no deseas mantener esa mirada a los ojos, fija la visión en un punto cercano a los ojos. Cuando uno juzga, en realidad, está cometiendo un acto de soberbia. Ya no se ven igual las cosas. Cuando uno tiene el deseo de sentirse mejor que el otro en uno o en varios aspectos, simplemente está evitando ver claramente lo que te están diciendo. Es una forma de ignorar a alguien, y a alguien se le puede ignorar simplemente disfrazando el odio. El que sabe escuchar, sabe cantar, sabe comprender y sabe perdonar. Por eso escuchar es comprobar y comprender cuál es la intención de la persona que te está hablando. Pero no la prejuzgamos y no nos enfadamos con esa persona. Nos podemos enfadar con la opinión, pero no con ella. Si mejoramos esto, no tenemos por qué estar enfadados. Es muy diferente decir te perdono a realmente perdonar. Si no lo haces, simplemente acumulas resentimiento, odio, y esto es malo. Y no solo es malo para tu forma de pensar, sino incluso para tu cuerpo. Esto es capaz de producir algo malo en ti. Escuchar es algo tan importante y lo hacemos tan pocas veces de verdad que a veces resulta complicado tener una visión clara de las cosas. Las cosas no son porque sí, y como muchas veces hemos comentado en Cita con la Noche, todo tiene su lado A, pero también su lado B. Y ese es justamente el que más nos cuesta, porque no le damos la suficiente importancia. Escuchar a la otra persona es quererla, así de fácil. Es comprenderla, es decirle, me importas. Me importas porque me estás diciendo algo. Cuando estamos hablando, cuando estamos conversando, normalmente pensamos que hablar es, digamos, lo más activo y lo más importante en la conversación. Pensamos que solo hablamos cuando precisamente estamos hablando, y que va, ni muchísimo menos. La atención activa es casi tan importante como el hablar. Los dos son activos, pero lo que realmente da sentido a la comunicación es el saber escuchar. A todos nos hace falta sentirnos escuchados. Esta es una necesidad que todos tenemos. Frío y aburrido. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Muy pocas personas hacen la magia de saber escuchar, de ser capaces de escuchar a otros, pero de una manera agradable y expresando a las personas que hablan que les entiende, que les comprende, que está cerca de ellas. Y esto es lo que mejor podemos hacer cuando tratamos de llevarnos bien con las personas. Y desde el punto de vista más negativo, al revés. Cuando no queremos llevarnos bien, sencillamente, no hacemos el esfuerzo por escuchar. Hay varias maneras de practicar esta habilidad. Es muy importante ser un buen interlocutor. En cuanto puedas, ponlos en práctica. Fíjate en estos consejos. Si alguien merece que le escuchemos, también merece que le miremos. Y esto nos va a ayudar mucho a concentrarnos en la conversación. Fija tu vista en la persona que está hablando. Además, muéstrate profundamente interesado, pero interesado de verdad en lo que está diciendo. Y si estás de acuerdo, asiente con la cabeza. Si te cuenta un cuento, sonríe. Responde a su humor. Interactúa con él. Y sobre todo, inclínate hacia la persona que está hablando. ¿Te has dado cuenta que cuando algo te interesa, haces un leve gesto de inclinación hacia esa persona que te está contando algo interesante? Es importante escapar de las puras tonterías y estar cerca de la persona que está hablando. Pero no solo es estar cerca de la persona, es que la persona se dé cuenta de que tú estás cerca. Y el estar cerca no es simplemente una distancia física. Es mucho más. Cuando alguien quiere de verdad, cuando alguien aprecia de verdad a la otra persona, sencillamente la otra persona se da cuenta. No hace falta hacer nada más. No hace falta tener la, digamos, la destreza de disimularlo, porque en esto, como en todo, es fácil darnos cuenta. Y lo más importante es no solamente escuchar lo que dice, sino sobre todo, amigos, escuchar lo que no nos está diciendo, con palabras, claro, y sí nos está diciendo, con su cuerpo. Escuchar tiene mucho que ver con recibir a la otra persona y aceptarla como es. No significa estar de acuerdo. Puedes no estar de acuerdo con lo que dice, pero eso no elimina a la persona, ni mucho menos nos tenemos que sentir alejados de esa persona. Escucha. Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a aconsejarme, no estás haciendo lo que te he pedido. Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a decirme por qué yo no debería sentirme así, no estás respetando mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y tú piensas que debes hacer algo para resolver mi problema, estás decepcionando mis esperanzas. Escúchame. Todo lo que te pido es que me escuches. No quiero que hables. ni que te tomes molestias por mí. Escúchame. Solo eso. Es fácil aconsejar, pero yo no soy un incapaz. Tal vez me encuentre desanimado y con problemas, pero te aseguro que yo no soy un incapaz. Cuando tú haces por mí lo que yo mismo puedo y tengo necesidad de hacer, no estás haciendo otra cosa que atizar mis miedos y mi inseguridad. Pero cuando me aceptas simplemente que lo que siento me pertenece a mí, por muy irracional que sea, entonces no tengo por qué tratar de hacerte comprender más. Y tengo que empezar a descubrir lo que hay dentro de mí. Es un extracto de Aprender a Escuchar Bien. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Escribió una vez Khalil Gibran que algunos oyen con las orejas, algunos con el estómago, algunos con el bolsillo y algunos no oyen en absoluto. No escuchan, no saben y lo que es peor, no quieren escuchar. Un proverbio italiano dice que del escuchar procede la sabiduría y del hablar el arrepentimiento. Y ahí está precisamente lo más importante. Que muchas veces nos arrepentimos de cosas que hemos dicho por no haber sabido escuchar. Y esto ocurre mucho entre los padres y los hijos, sobre todo con los hijos adolescentes. Ellos nos escuchan, evidentemente no mucho. Pero vamos a dar la vuelta a esa pregunta. ¿Y nosotros les escuchamos? Porque una escucha activa es la base de cualquier convivencia, especialmente la familiar. Y nos tenemos que sentir a gusto para podernos comunicar. Porque si la comunicación entre padres e hijos es buena, las relaciones, ¿por qué no?, también son buenas. Ya desde niños empiezan a conformar sus ideas y opiniones sobre sí mismos en base a esa comunicación que reciben de los padres. Cuando la comunicación es sincera, los niños muestran respeto. Y además los niños empiezan a sentir que sus padres los escuchan y los comprenden, y esto aumenta muchísimo su amor propio. Los chicos, los niños, deberían sentirse cuidados y queridos, que son importantes para nosotros. Hablémosles abiertamente, pero tengamos cuidado con no sobreactuar para no condicionar sus sentimientos. Y nosotros los padres sintámonos cerca de los hijos, conozcamos qué es lo que realmente necesitan. Tenemos herramientas para ayudarles a crecer. Y esto mismo que se aplica a los hijos se aplica a cualquier persona, porque todos aprendemos a comunicarnos observando a quienes tenemos cerca y a quienes realmente nos dan, digamos, los herramientas para poder valernos en la vida. Si queremos comunicarnos, lo vamos a hacer. Thank you. Hay una carta maravillosa de un hijo a un padre que nos debería hacer reflexionar. Escúchala atentamente. Esta vez sí, como siempre aquí en Cita con la Noche, la escucha atenta es parte fundamental. No me des todo lo que te pido. A veces solo pido para ver hasta cuánto puedo coger. No me grites. Te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar a mí también. Y yo no quiero hacerlo. No me des siempre órdenes. Si en vez de órdenes, a veces me pidieras las cosas, yo lo haría más rápido y con más gusto. Cumple las promesas buenas y malas. Si me prometes un premio, dámelo, pero también si es un castigo. No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o hermana. Si tú me haces sentirme mejor que los demás, alguien va a sufrir. Y si me haces sentirme peor que los demás, seré yo quien sufra. No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Decide y mantén esa decisión. Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí, yo nunca podré aprender. No digas mentiras delante de mí, ni me pidas que las diga por ti, aunque sea para sacarte de un apuro. Me hace sentir mal y perder la fe en lo que me dices. Cuando yo hago algo malo, no me exijas que te diga el por qué lo hice. A veces ni yo mismo lo sé. Cuando estés equivocado en algo, admítelo y crecerá la buena opinión que yo tengo de ti. Así me ayudarás a admitir mis equivocaciones. Trátame con la misma amabilidad y cordialidad con que tratas a tus amigos, porque seamos familia no quiere decir que no podamos ser amigos también. No me digas que haga una cosa si tú no lo haces. Yo aprenderé siempre lo que tú hagas, aunque no me lo digas, pero nunca haré lo que tú digas y no hagas. Cuando te cuente un problema mío, no me digas no tengo tiempo para bobadas o eso no tiene importancia. Trata de comprenderme y ayudarme. Y quiéreme. Y dímelo. A mí me gusta oírtelo decir, aunque tú no creas necesario decírmelo. O aunque yo no te lo diga a ti. Responder palabra antes de oír es desfavorable y es locura. Escuchar significa esforzarse en oír hasta entender lo que otros están tratando de transmitir. Significa permitir que algo toque el entendimiento. Por escuchar a otros se aprende más y aumenta el saber. Alguien nos presenta un argumento de cualquier clase e inmediatamente respondemos defendiéndonos en vez de escuchar. O mientras quien nos habla trata de decir lo que trata de decir, estamos enfocados en pensar y preparar lo que vamos a responder en lugar de escucharle. Usualmente, las personas defensivas no son sabias. No lograremos madurar sin un corazón amoroso que diga, quiero entender y voy a escuchar. El primer deber del amor es escuchar para poder servir. Nuestra capacidad para servir depende, en buena parte, de nuestra capacidad para escuchar. El que escucha busca conocer finalmente las necesidades reales de quien le habla para ayudar a suplirlas y así servirle eficazmente. Cita con la noche. Hoy volví a pensar en ti. Hace siglos que no te llamo ni tú a mí. Suele suceder. A nadie más dije amor. Entonces ninguno encontré que se parezca a ti, que se parezca a mí por dentro. Escucha atento el mensaje que es para ti. Dime si estás ahí. Que yo te conozco y sé que no vas a tener alternativa. Te diría una mentira mía si dijese que no, no, no, no he tenido compañías, ay, ni rocé otra piel. Busqué en cada boca encontrar tu nombre, tu nombre. Esperé demasiado y al fin ya te borré de mí, ya me alejé de ti, lo sabes. Escucha atento el mensaje que mando aquí, dime si estás ahí. Que yo te conozco y mi puesto no es junto a ti, sé depender. No gana el que más habla, sino el que escucha mejor. Nos enseñaron a hablar, a leer, a escribir, pero no a escuchar. Deseamos escuchar con paciencia, pero parece que algo nos lo impide, ¿verdad, amigos? Y es así. Todos tenemos una especie de tanque emocional que mientras nos hablan, lo vamos llenando. Y lo vamos llenando de opiniones, de juicios, de pensamientos, emociones, interpretaciones. Vamos llenando como el cuento del tarro que a continuación nos va a contar Paqui. Es su turno, Paqui. Cuéntanos un cuento para que esta noche podamos reflexionar y, escuchándote, podamos aprender mucho más que hablando. Un profesor, al empezar su clase de filosofía, cogió silenciosamente un enorme tarro de mayonesa vacío y empezó a llenarlo con bolas de golf. Entonces preguntó a los estudiantes si el tarro estaba lleno, y todos contestaron que sí. Después, el maestro sacó una caja de piedrecitas y las echó en el recipiente. Agitó el envase lentamente y las pequeñas piedras rodaron entre los espacios que habían dejado las bolas de golf. De nuevo preguntó a los estudiantes si estaba repleto. Ellos dijeron que sí. Después, el maestro tomó una caja de arena y la vació en el bote. Lógicamente, la arena rellenó el resto del espacio. Entonces preguntó, una vez más, si el tarro estaba colmado. Los estudiantes contestaron sí unánimemente. A continuación, el profesor sacó dos tazas de café de debajo de la mesa y las volcó en el recipiente, rellenando totalmente el espacio entre la arena. Los estudiantes, asombrados, empezaron a reírse. Ahora, dijo el maestro mientras las risas amainaban, quiero que penséis que este tarro representa vuestra vida. Las bolas de golf son las cosas importantes, vuestra familia, los hijos, la salud, Dios, los amigos y los hobbies favoritos. Cosas que si todo lo demás desapareciera, permanecerían y llenarían aún vuestra vida. Las piedrecitas son las otras cosas que importan, como vuestra casa, el trabajo, el coche. La arena es todo lo demás, es decir, los pequeños asuntos. Si ponéis primero la arena en el tarro, no quedará espacio para las pelotas de golf. Lo mismo ocurre en la vida. Si malgastáis las energías con tonterías, nunca tendréis tiempo para dedicar a las cosas importantes. Prestad atención a lo que es fundamental para vuestra felicidad. Jugad con los niños. Sacad tiempo para realizaros chequeos médicos. Llevad a vuestra pareja a cenar. Siempre habrá ocasión de limpiar la casa y ordenar. Estableced vuestras prioridades. El resto es solo arena. Entonces, una de las estudiantes levantó la mano y le preguntó qué representaba el café. El profesor sonrió. Me alegro de que me preguntes eso. Solo quería demostrar que, por muy completa que parezca tu vida, siempre, siempre hay tiempo para tomar una taza de café con un buen amigo. Sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find. Un sabio dijo, la riqueza de un humano se mide por la cantidad y la calidad de los amigos que tiene. Gracias por formar parte de nuestra fortuna. Sometimes it hurts instead. Yeah, yeah. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Y es que, amigos, cuando nuestro tanque se llena, y esto ocurre muchísimas veces, pues ya no cabe lo que nos está contando la otra persona que nos está hablando. No podemos escuchar. Eso impide que nos podamos comunicar. ¿Y sabes lo que pasa? Que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. De eso que está ocurriendo. Pero claro, ¿cómo vamos a escuchar a la otra persona si tenemos lleno nuestro tanque? No se puede escuchar. Porque para hacerlo, tenemos que comprender que en realidad todo lo que hacemos es interpretar las cosas desde nuestra propia experiencia. Y claro, si nos dejamos llevar por esta primera opinión, por esta especie de prejuicios, de pensamiento primero, pues no podemos realmente escuchar como deberíamos. Tenemos que ir más allá de esa primera opinión que tenemos. Y desde luego, tenemos que ir mucho más allá de lo que nos está diciendo. Porque muchas veces detrás de las palabras hay más. ¿Seríamos alguna vez capaces de escuchar los pensamientos? Porque una cosa es lo que se dice y otra es lo que realmente se quiere decir. Cuando estamos con una persona, ¿no te has fijado que si te comunicas bien, eres capaz de interactuar sin necesidad de hablar? Simplemente con tu postura, con tu forma de respirar, con tu forma de sonreír o de no sonreír, ya estás diciendo mucho. Pero mucho más de lo que realmente piensas. Escuchar es algo que tenemos que hacer constantemente. Pero escuchar además con ganas. Con ganas de construir cosas. De construir algo nuevo. Algo sólido. Y ponerlo en práctica, amigos, nos ayudará a hacerlo cada día con mucha más facilidad. Es muy importante que no perdamos esa perspectiva. Que lo importante no es hablar, sino saber escuchar. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Escuchar, amigos, es el fundamento de toda relación humana. Y además es una enorme prueba de querer y de respetar hacia otra persona. Y por supuesto, también puede ayudarnos a dejar de sufrir en muchos sentidos. Y es que es un fundamento en toda nuestra relación, en cualquier tipo de relación. Es la base de la comunicación, da igual que sea en familia, entre amigos, en una empresa, es lo mismo. Escuchar significa estar disponible, es tomar tiempo por la otra persona y, por tanto, aceptar y comprender lo que siente, lo que hace y lo que le mueve a actuar en esta vida. Escuchar también es entender y aceptar que hay puntos de vista diferentes a los nuestros. Pero también es saber interpretar, amigos, los silencios. El hecho de escuchar no es algo natural en nosotros, porque necesitamos centrarnos en la otra persona. Nuestra verdadera naturaleza es poder verbalizar nuestros sentimientos, poder juzgar, poder dar consejos. Como decía Goethe, hablar es una necesidad, pero escuchar es un arte. Cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca.

porque es más fácil quedarse callado que opinar. Porque lo que de verdad deseamos es que nos escuchen cuando el otro calle. Y porque tenemos la cabeza en otro sitio y no nos apetece conversar. La escucha con mayúsculas es algo activo. Es tan difícil como comunicar bien. Significa conocer bien a la otra persona para saber lo que busca al abrirse a nosotros. Significa también esforzarse por comprender y vivir lo que estamos oyendo. Aunque esto nos haga implicarnos más y nos complique la vida. Y sobre todo, escuchar es encontrar la respuesta adecuada, que puede ser una palabra, un silencio, un abrazo, una sonrisa o todo esto a la vez. Buenas noches. Hasta nuestro próximo encuentro. Te deseo lo mejor, querido amigo, querida amiga. Hasta pronto. Sé feliz. Escucha y siente la felicidad de ser escuchado. Hasta pronto. To your dreams.